Bueno, vamos a un contacto a esta hora con el departamento de San José. Allí nosotros tenemos la posibilidad de conversar hoy con Alejandro Ferro, que es dirigente sindical, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Y hay movimientos, hay datos que hay que conocer, pero lo primero es darle los buenos días. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, ¿y vos? Muy bien acá, tranquilo, como siempre, tranquilo, decir. Seguro, seguro. Siempre la movida, cuando comienza los lunes, siempre es un infierno, ¿no? Los compañeros saben bien que a las 8 de la mañana se activa el teléfono y empiezan con los mensajes y empiezan con las llamadas por diferentes temas, ¿no? Y bueno, está. Ahí es un tranquilo relativo. Yo lo llamo, me preocupa cuando no tengo llamado. Ahí va. Que no ocurre casi nunca, me gustaría saber a ver cómo es ese tema. Los sábados y los domingos, por lo general, cuando los compañeros, algunos llaman por algún tema, pero está bien. Respetar, ¿no? Está bien, está bien. Nosotros llamamos por un tema, pero capaz que vos querés decir de algún otro que haya. Nosotros llamamos por el sindicato de los trabajadores del Molino San José, que sabemos que ha habido allí algunas novedades. Sí. Decime, preguntame qué es lo que querés saber y te respondo. Bueno, primero saber desde cuándo existe el sindicato y bueno, pertenecen a un conjunto de trabajadores de Molino San José, no sé cuántos serán esos trabajadores. Bueno, te paso a detallar, mira, nosotros empezamos allá por, creo que fue por septiembre, octubre. Ahora estoy afuera de mi casa y no tengo lo... Ah, pero ahí septiembre, octubre. Del año pasado, del 2021, ¿no? Empezamos con un grupito minúsculo, como siempre. Uno está acostumbrado a empezar con un grupo minúsculo y después eso va creciendo... Claro. ...de a pasito, haciendo bien las cosas, y con cosas reales, ¿no? No vendiendo espejos de colores, como yo siempre digo. Yendo derecho por la vida, bueno, costará un poquito más, el camino más largo, pero se llega a buen puerto. Y bueno, y comenzamos con un grupito minúsculo de 5 trabajadores. Sí. Y en la actualidad, en estos últimos 15 días, duplicamos esa cantidad. Lo interesante de esto es que se han conseguido tal vez mucho más cosas que el gremio antiguo, vamos a decir, el que pertenece yo, que es la FOEMIA. Ajá. La Federación de Obreros y Empleados de Molinos y Anexos, que pertenece al PCNT. Pero además tenemos, como la gente que integra, y sobre todo los que se vinieron para este lado y los que fundaron el sindicato de base ahí, tienen ya un cierto recorrido sindical, y también con mucha preparación y que, bueno, que están dispuestos a luchar y están dando la lucha. Claro. Dentro de los logros que se han conseguido, y bueno, reconocer primero nada que nada en un gremio fuerte como es la FOEMIA, adentro cuando atacan muy muy fuertemente, y aguantar de nuestro lado, ¿no? Que es lo que han hecho los compañeros y están sumando cada vez más, y lo van a hacer cada vez más porque se está trabajando bien, el reconocimiento de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que es lo fundamental. Claro. ¿Está? Después hemos tenido una serie de instancias en el Ministerio de Trabajo acá, donde también no hemos parado firme, y el reconocimiento adelante del Ministerio, y bueno, y dejarle bien claro los puntos, que esto no es ni el PCNT ni la FOEM. No, acá digo que tratamos temas de importancia para los trabajadores. Llámese condiciones de trabajo, que es lo que yo ataco, ¿no? Que eso no se negocia. En un lugar de trabajo como el Molino San José, acá que es uno de los más grandes de todo Sudamérica... Sí, un molino antiguo, grandes. Además, ¿no? Molino de muchos años. De muchos años y de los más grandes a nivel de estructura y todo, ¿no? Sí. Sudamérica, el modernismo y todo, que no tenga las condiciones adecuadas para trabajar, para trabajadores donde están todos los días habiendo, habiendo accidentes de trabajo graves. Bueno, nosotros acá nos paramos firme y le ponemos los puntos en el aire, y es lo que tienen miedo ellos, ¿no? Como el otro sindicato. No, nunca dice todo amén, y para lo único que están es por la vil moneda, ¿no? El vil metal, ¿no? Y después cuando suceden las cosas es cuando se dan cuenta de que eso deja de tener, entra en un segundo plano. Se están sumando cada vez más, y también ni que hablar cuando le empezás a tocar el bolsillo al trabajador en diferentes cosas, ¿no? Y nosotros eso ya lo hemos dejado en claro, por ejemplo en el descuento por planilla. Ajá. No sé, el descuento por planilla es del 1% del salario básico nominal, ¿está? Bueno, sí. La FOEMIA tiene la costumbre de cobrarle el 1%, por ejemplo, del salario básico nominal, de la licencia y del aguinaldo, y hasta los... cuando va, dice. No entiendo cómo hacen, pero bueno, está. Digo, el hecho es que eso también, estamos hablando de que eso provoca una erosión en el salario del trabajador. No quiere, ¿por qué no le cuentan tantas veces? Ahora en el aguinaldo le van a eso que están en la pobreza le descuentan dos veces. Claro, porque eso va por descuento directo. No es que el trabajador va y paga. Exactamente, bien, son acuerdos que hacen estos fenómenos, no corruptos, no de, porque es otra cosa que como está plagado, casi todo, no quiere decir que sea todo igual, pero está plagado precisamente por este tipo de cosas. Y lo digo con propiedad porque pasó un juez y cuando yo estaba en juez, entonces digo, es así. Y bueno, los trabajadores no son ningunos tontos y se van a dar cuenta de a poco de que, a ver, lo legal, ¿cuál es? El 1%. Sí. No se puede ni tocar ni el aguinaldo ni la licencia ni nada de eso. Entonces digo, como tal, se han conseguido muchas cosas, la colocación de la cartera sindical, que no nos querían dar un espacio. Increíblemente, la ley 17940 dice que tienen que dar un espacio físico para colocar la cartera sindical. Bueno, lo conseguimos, por más que la ley lo decía, digo, que teníamos que hacer todo por las buenas, pero viste que muchas veces la gente por las buenas no la quiere, uh-huh. No quiere aceptar. Y después agarraban y nos jineteaban a los trabajadores, a los delegados, cuando iban al Ministerio de Trabajo, les descontaban el día de trabajo y afectaban el día y el presentismo. ¿No le reconocían fuero sindical, entonces? No le reconocían fuero sindical. Entonces, ¿cómo claro. El asunto? ¿Me reconocía la Confederación? ¿Me reconocía los delegados? Pero me estás cobrando una multa por algo que a los delegados les pertenece, porque la ley mismo lo dice. ¿Y eso se consigue en trámite frente al Ministerio? ¿O cómo se consiguieron en trámite, ahora con donde Damián Ortiz participó también te lo puede decir, en el Ministerio de Trabajo, pero todavía nos queda algo más, ¿no? Porque ajá. Ahora lo único que dieron el adelanto fue el prorrateo, vamos a decir, de esa hora o dos horas que pierden el Ministerio. Ya no pierden el platal que perdían, pero bueno, estamos dando ya pasitos como tiene que ser, pero lo vamos a conseguir. Porque la ley no va para, y si no vamos a tener que ir más allá de lo que corresponde a la órbita del Ministerio, ¿no? Claro. Pero digo, por suerte, en la rama molinera, que es una rama fuerte, que yo apunté hacia ellos, ¿no? Porque tenía compañeros ahí adentro, y sabía que más aquí, más allá, uno lo iba a conseguir. Donde me metiera uno, sabía que de a poco esto se iba a ir sumando. Y estamos sumando. La rama esa, ahí en el Molino San José, tiene unos 340 trabajadores acá en el Molino, y en donde hay 130 afiliados. Eso precisamente era importante saber, ¿cuántos son? En total, ¿cuántos repetí? Hacer razonamiento de que el descreimiento que hay en esa rama sindical, ¿no? En la Polmia. Hay 340 trabajadores y hay 130 afiliados. Claro, menos de la mitad. Ahí va. O sea que nosotros, en poco tiempo, consiguiendo que empezamos con 5, ahora somos 10, y vamos a seguir creciendo porque están a la expectativa, ¿no? Tuvieron una elección de cargo ahora, un acto eleccionario, en donde esos 130 trabajadores votaron 80, quiere decir que están eso también, digo, no le hacen conciencia al nada, ¿no? Entonces, acá de este lado lo que tratamos de hacer es hacer conciencia, ¿no? De participar en las reuniones, que yo vengo un asombro cómo tenemos reuniones cada quincenales de la departamental, y a donde los invitamos a ellos a participar. Y bueno, está, digo. Y después tenemos otras cosas que ya con esto, ya sumado la rama molinera, más la salud privada, que también tenemos compañeras de la empresa de acompañantes, de acá de una empresa local, que se sumaron una cantidad importante de trabajadoras, empezamos a formar la intersindical de San José. Mirá qué interesante esto. Alejandro, ¿cómo se sigue justamente trabajando con ese desafío de convencer a los trabajadores de cambiar esta realidad? Y con la única herramienta que tiene que tener el movimiento obrero, dando convencimiento y credibilidad a lo que se hace. Cuesta mucho, y más en un pueblo chico, ¿no? Uh-huh, claro. Como pasa en el interior. Pero haciendo conciencia, yo hace muchos años que estoy en esto. Muchísimos años, ¿no? Empecé en la parte estudiantil y seguí después mi recorrido. Entonces, eso me sirvió. Estamos hablando de épocas diferentes, ¿no? donde la juventud hoy en día lo que trataron de hacer es tratar de que no haya comunicación ni enseñanza, ¿no? Con cosas que nos daban a nosotros allá por la década de los 80, ¿no? Entonces, digo, venimos con otra preparación, pero hay mucha gente. A mí, yo estoy muy contento porque se han sumado compañeros jovencitos, ¿no? Con un hambre tremenda de hacer las cosas bien. Qué bueno. Y me encanta cuando vienen compañeros de supermercados, por ejemplo, que... que me dice un compañero de experiencia que yo tengo ahí, que también viene militando conmigo hace muchos años y tiene mucha cabeza. Suma a este compañero como delegado, Alejandro, vamos a preguntar en el colectivo a ver qué les parece y que le dan el apoyo, porque el compañero que tiene 18 años, 19, y te das cuenta que tiene una proyección tremenda, que uno lo sabe trabajar, ¿no? Claro. Y claro. Es lo que nos dedicamos nosotros acá, a trabajar la cabeza, ¿no? Y desechar lo que nos sirve, porque hay gente que hace mal. Hay quistes que hacen mal y bueno, tenemos esa política. El problema, no, más que a veces cuando el mal se traduce en que los trabajadores no crean en el sindicato, de que el sindicato puede lograr cosas, de que es su única herramienta, que de a uno es imposible, pero en conjunto se puede. Si vos vas perdiendo esa credibilidad, es muy difícil, no para personas que pierdan credibilidad, para que los trabajadores terminen quedando sin un sindicato, peleando solos, ¿no? Pero eso es lo que quiere la empresa. ¿Y sí? No hay mejor sindicato que el que no existe. Exacto. Dicho por un compañero llamado Ernesto Murro, que fue el presidente del BPS y fue el ministro de Trabajo, siempre decía, no hay mejor sindicato, increíblemente, ¿no? Lo decía, es increíble. No hay mejor sindicato que el que no existe. Es increíble. Pero bueno, me quedó esa frase, como me quedan muchas frases claro. del compañerito Lodio, que he tenido cantidad de dilemas y bueno, son pareceres diferentes. El mundo es así, ¿no? No podemos pensar todos iguales. Y bueno, se hace de eso lo que sí tratamos, bueno, con lo que tenemos acá, con las herramientas que tenemos, tratar de convencer siempre por la parte legal. Bien. Acá no se camina por medias tintas, digo. En la parte legal, acá no se promete nada. Bien. Y acá se dice que se va a dar la pelea y se va a dar la lucha. Sobre el molino estuvimos mirando, es un molino recontra conocido. Digo, la audiencia capaz que no ubica si decimos Molino San José, pero si vos le decís son Harina de Condesa, claro, Harina Condesa, Primorosa, Flor, San Telmo y Pureza, está clarísimo que es un molino con una actividad muy importante, ¿no? Además que le empaca a Cololo, estamos hablando de Cololo, no sé si conocen a Cololo. Sí, claro. Esa harina que venden en tienda inglesa, que esa harina tienda inglesa, la empaque viene acá, te digo porque yo trabajé en el molino acá, trabajé 11 meses, trabajé en el año 2003. Sí. Empaquetan la harina de tienda inglesa, de los devotos, de todos los discos. Y yo, además de ser dueño de la aceitera más grande que hay en Uruguay, la causa, ¿no? Sí, sí, esto es de lo más grande, entonces, este molino de los más grandes. No, este molino es el más grande. El más grande, ya está. En Uruguay es el más grande y en Sudamérica creo que está dentro de los tres más grandes de Sudamérica. Está clarísimo. Bueno, de esas llamadas, ¿te quedó alguna sin mencionar? Esas llamadas que recibís, decías ahí lo de acompañantes de enfermos, que, que se han empezado también a mover. Sí, sí, ahí digo, empezamos con tres. Estamos hablando por febrero o marzo, actualmente son 16 trabajadoras afiliadas de una empresa que tiene 70 trabajadores, pero que nunca tuvo sindicato, ¿no? Nunca en su vida tuvo sindicato y bueno, y están caminando y están haciendo las cosas bien. Hay que hacer mucha cabeza ahí, ¿no? Vienen muy muy cascoteadas las compañeras y bueno, cuando me empezaron a abrir los ojos de las cosas que les pertenecían, increíblemente, siglo XXI, ¿no? Año 2022. Pero bueno, así habrá que trabajar. Y eso también es responsabilidad de nosotros, los dirigentes sindicales, de no saberlo llegar. Muchas veces hay que ser autocrítica, de no saberlo llegar muchas veces a los trabajadores, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos eso. Uno que intenta es no arriesgar la fuente laboral, sí darle la fortaleza que merecen a través del sindicato. Y bueno, y la demostración, ¿cómo se hace? Bueno, cuando se afilian, se manda la afiliación a la empresa, enseguida el llamadito mío, a cada una de las empresas acá para, y si no entienden, bueno, la citación al ministerio en la parte tripartita, y ahí más o menos nos encaminamos, empezamos a los pilos, pero después se empiezan a tratar de negociar, se acostumbran. Encontramos fuertes empresas como el Molino, que tienen, no hay mucho poder, pero como también sabemos negociar con ese tipo de empresas, estamos acostumbrados a la rama comercio y servicio. Hay cantidad de multinacionales como Tata y todo ese tipo de cosas a donde nosotros estamos acostumbrados a negociar y a pararnos firmes, ¿no? Alejandro Ferro, muchas gracias por este tiempo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de nosotros y bueno, a las órdenes para lo que precise. Igualmente, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, que pasen bien.